vamos al encuentro de Héctor Pollino, que es candidato a diputado nacional por la capital del Partido Socialista. Pollino, Flavio Meli y Antonio de Gramo, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va, Héctor, tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Caminando la ciudad, veo, ¿no? Está por ahí, y haciendo declaraciones bastante polémicas, ¿no? Junto a su compañero Roy Cortina. Sí, Roy Cortina va de candidato a legislador porteño y yo a diputado nacional. Sí, fuertes críticas, digamos, a sus contrincantes, digamos, ¿no? Pratt Gay y, bueno, por otro lado, el PRO, ¿no?, de Gabriela Michetti. Sí, son dos expresiones políticas que representan un abanico más bien de centro-derecha, ¿no?, del pensamiento político de centro-derecha, y nosotros, en cambio, representamos una expresión política de centro-izquierda. Y queremos reivindicar el rol de los partidos políticos. Por eso es que el socialismo va con candidatos propios en la ciudad de Buenos Aires. No queremos hacer construcciones políticas llevadas a cabo sobre la base de una persona que luego se separan cuando llegan al Congreso o a la legislatura en distintos bloques políticos. Es un amontonamiento electoral con el propósito de posicionarse bien en un proceso electoral, pero que luego cuando llegan a los cuerpos colegiados del país, cada uno arma su propio bloque. Uh-huh. El socialismo tiene 113 años de vida en la Argentina, es un partido orgánico que ha tenido grandes figuras como Alfredo Palacio, Alicia Moro de Justo y tantos otros, Alfredo Bravo, Guillermo Esteves Boero y demás, pero que estas personas luego fallecieron, pero la construcción política se mantiene en pie, no desaparece como ha sucedido tantas veces en la vida política de nuestro país. Hablábamos hace un ratito, Pollino, de este fenómeno que existe en contra, si se quiere, de los partidos políticos o de las construcciones de los partidos políticos, de millonarios o gente con mucho dinero que se lanza a la política para conseguir puestos o cargos. Un fenómeno que, bueno, parece ser bastante nuevo y estar en auge, ¿no? Sí, es un fenómeno que se da en algunos países del mundo, se ha dado en Europa, en Italia sobre todo, Berlusconi, y también ahora comienza a aparecer en la República Argentina. Los socialistas somos personas de trabajo, todos hemos vivido de nuestra profesión, de nuestro trabajo personal, no hemos tenido herencias supermillonarias como algunos candidatos que ahora la destinan parte de esa herencia en la publicidad para captar el voto de la ciudadanía, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo cuatro profesiones, he vivido siempre de mi trabajo personal y cuando estuve en la función pública me dediqué única y exclusivamente al trabajo de la función pública, al trabajo legislativo, ¿no? O cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación en la época del doctor Alfonsín, me dediqué única y exclusivamente a la tarea para la cual había sido designado. No fui a un cargo público y al día siguiente salté a otro. El gobierno del doctor Kirchner me ofreció en su momento la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, la puse a consideración del partido, el partido consideró que no era conveniente, acepté la posición del partido y he permanecido en el llano. De modo que son conductas muy distintas, algunos descubren la vida política ya a determinada altura de su vida, otros nos enrolamos en la vida política a los 15 años de edad, con una gran vocación de servicio y permanecemos en la actividad política hasta el último momento en nuestras vidas, ¿no? Sí, porque la actividad política, Polino, muchas veces es algo que, como sostenían los antiguos, los griegos, está en todos los ciudadanos. No hace falta ser de una profesión en particular para, me parece, alcanzarla, ¿no? Es algo por la cual todos debemos luchar, y los partidos políticos quizás sean mediadores de esas inquietudes. Así es, porque si uno no se involucra en la vida política, lo mismo la política se involucra en la vida personal de cada uno de nosotros. Ha habido toda una campaña en nuestro país para desalentar a la gente que participe de la vida política, porque entonces esta estaba circunscripta a aquellos que tienen poder, que tienen dinero, aquellos que pertenecen a grandes grupos del poder económico y financiero. En cambio, los que nos involucramos desde muy jóvenes, en mi caso desde los 15 años de edad, lo hacemos por convicción, por ideales, porque estamos convencidos en determinados valores y que queremos dar testimonio todos los días con nuestros propios actos. Ningún socialista que estuvo en la función pública fue acusado luego de enriquecimiento, de haber manejado, de haber utilizado la función pública para enriquecerse, haber utilizado fondos públicos para cuestiones personales. Y esto yo creo que la gente tiene que merituarlo en el momento de depositar su voto. Polino, ahí quería llegar. ¿Se viene el tsunami luego del 28 de junio si no gana el oficialismo o no logra la mayoría? Porque veo que ahora se pronostican catástrofes, ¿no?, después del 28 de junio. Eso tiene un propósito subalterno, confundir a la opinión pública para que se voten al oficialismo. Eso está demostrando un estado de clara debilidad del oficialismo. Esta no es ni siquiera una elección de cargos ejecutivos, esta es una elección simplemente de cargos legislativos. Y en consecuencia, si el oficialismo llega a perder la mayoría propia que actualmente tiene en la Cámara de Diputados o eventualmente en el Senado, eso, lejos de ser negativo, va a ser un hecho muy positivo para el país, porque entonces el oficialismo se va a ver obligado a escuchar a otras voces, a tratar de consensuar las leyes, y eso va a redundar en una mejor calidad de las leyes que va a sancionar el Congreso. Bien. De modo que va a ser altamente positivo que si el oficialismo llegara a perder la actual mayoría parlamentaria. Bien, Héctor Polino, candidato a diputado nacional por el Partido Socialista. Bueno, algún día lo invitamos a desayunar al piso, de acá a octubre, de acá a junio, a ver si se hace un tiempito, Va a ser un gusto. Bueno, está hecha la invitación, gracias. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Chao. Bueno, ahí estaba.